La Zona Cero. El Templo de la Luna, la sexta extensión. El Templo de la Luna ganó el premio Minotauro hace 2 años, el premio de ciencia ficción y fantasía más importante que existe en nuestro país y en las letras castellanas, en las letras españolas. Su ganador, su autor, está esta noche con nosotros, uno de la tertulia, Fernando J. López Endeloso. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Que ha venido desde Barcelona para estar con nosotros. Hombre, es un buen motivo, ¿no? Hombre, estupendo, y siempre un placer contar tu presencia, contar aquí contigo. Y ya hemos estado, yo creo que la última vez cuando estuvimos hablando del libro, también de La Sexta Extinción, sí, y de muchas otras cosas que nos vas a comentar hoy, ¿verdad? Hombre, hay muchos temas que contar de actualidad. También estamos con Jesús Callejo. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Lorenzo Fernández. ¿Qué Hola. Tal? Muy buenas noches. Y Allende, no sé dónde, Manuel Carballal, muy buenas. Y reveladoras noches a todos. Reveladoras, bueno, menudo fin de semana. Yo creo que ayer cuando volvíamos, Martín y yo le contaba a Martín cuando salíamos de la radio, eso de las 5 o 6 de la mañana, dijo, a mí me gusta vivir momentos como este fin de semana en donde eres perfectamente consciente de que se está escribiendo historia. Que cuando se estudiaba periodismo, cuando te hablan de la historia del periodismo, se estudia el Watergate. Y aquello fue un señor recogiendo el teléfono, poco más, ¿no? Y lo que ha pasado ahora para la historia de la comunicación con Wikileaks, con Julian Assange, es algo que va a estar en los libros de periodismo. Seguramente a partir de mañana hay muchos más chavales y muchos más jóvenes deseando ser periodistas, deseando ser como Julian Assange. Espero que cuando se pongan a estudiar, se pongan a trabajar, no pierdan la vocación, que es lo que muchas veces pasa por mor de ciertas cosas. Pero lo cierto es que se ha escrito reveladoras noches y como bueno, Manuel, Lorenzo, Jesús, Ando, todos estamos en el periodismo de una forma u otra. Un fin de semana apasionante, ¿verdad? Que estas historias periodísticas, Lorenzo, que a ti tanto te gusta la historia del periodismo. Hombre, es lo que tú dices, ¿no? En cierto modo estamos viviendo una página importante de esa historia, especialmente de la historia del periodismo, ¿no? Hay que decir que, bueno, pues que yo creo que hay que ser muy, muy cándido, ¿no? Para pensar que hoy en día la información que nos llega del ámbito que sea viene sesgada, pero es que en este caso se está sesgando más todavía. Es decir, aquí se están cerrando las puertas a esa información. Información del ámbito político, información del ámbito social, información, en definitiva, con mayúsculas. Y lo que se está intentando, pegar el cerrojazo, coger y poner un candado en la boca de este señor, y de, en definitiva, del medio de comunicación que él mismo ha creado y él mismo dirige, yo creo que es algo tan sumamente dantesco para que se produzca precisamente la rebelión que se está produciendo. Es un antes y un después, y lo que mucha gente desconoce, Manuel, es la relación también, porque no solo de guerras, no solo de Afganistán, no solo de Irak versan esos documentos, también hay documentos reveladores sobre la Iglesia de la Cienciología y sobre otro tipo de grupos, porque en un principio Julian Assange empezó luchando contra ese tipo de control de las mentes a través de la religión. De hecho, hoy se publica una entrevista en el diario El País en donde cita esto, en donde habla de este asunto, e en donde incluso Manuel, que es un tema que, claro, con todo el tema de la guerra de Irak, sí, se habla o se hablará menos, pero también en su vida muy presentes en las sectas, y de hecho en su propia biografía encontramos por qué empieza su lucha por la revelación de verdades a partir de ese asunto, ¿a que sí? Sí, porque es parte implicada. Él, en su biografía, relata un episodio que vivió en carne propia cuando su madre se casa en segundas nupcias con un músico bohemio con el que tendría un hermanastro, pero que formaba parte de una secta, el culto de Anne Hamilton, que, entre otras cosas, bueno, pues hacían prácticas de adopción comunitaria, como en el caso de los Niños de Dios y otras organizaciones. Los niños nacidos en el seno de esa comunidad, digamos que eran adoptados por la suma sacerdotisa, que con el tiempo llegaba a hacer experiencias con drogas psicotrópicas, con LSD, con estas cosas que estaban tan de moda en los años 70 y 60, y hasta que por fin, un buen día, pues su madre con los dos hijos decide abandonar a su segundo marido con ellos a la secta, y a partir de ahí el joven Julián comienza a sentir interés por desvelar ese tipo de informaciones. Primero, fascinado por las redes informáticas, se convierte en un hacker, llega a tener problemas con la justicia en su día, cuando se infiltra en las bases de datos de una compañía telefónica canadiense, y no es extraño, después de ese antecedente familiar y biográfico, que uno de sus primeros objetivos a la hora de revelar secretos ocultos hayan sido sectas tan relevantes como la Iglesia de la Cienciología. ¿Qué cuentan esos documentos, Manuel, sobre la Iglesia de la Cienciología? En el año 2008, WikiLeaks publica varias cosas. Por un lado, un poco de rebote, un grupo internacional que se dedica a luchar contra la Iglesia de la Cienciología consigue acceder a la cuenta privada de Sarah Palin justo antes de las elecciones presidenciales del 2008 y revelar una serie de emails privados y de informaciones que llegan al público a través de esta web. Pero ese mismo año, 2008, la organización consigue un ejemplar, entre otros documentos, del OT, Tetan Operate, el camino del adepto, los niveles que deben recorrer los miembros de la Iglesia de la Cienciología, que está considerada como una secta prohibida en muchos países, no es el caso de España, y que explica toda una serie de prácticas muy estrafalarias, muy extravagantes, que deben recorrer los adeptos de esta organización. Y es curioso, porque precisamente la Iglesia de la Cienciología, probablemente junto con la Iglesia del Reverendo Sun Yung Moon, sean dos de las organizaciones sectarias que han estado más presentes en el mundo de los servicios secretos. No olvidemos que precisamente en España, cuando se publica en su día el estadillo de escuchas ilegales del CSIS, de nuestro servicio secreto patrio anterior al actual CNI, aparecía un listado de grabaciones telefónicas, unos documentos que muy bien podían haber terminado en la página de WikiLeaks. En ese listado de grabaciones clandestinas que los agentes del CSIS le han hecho a distintas personalidades, aparecían grabaciones que se habían hecho a personajes como Mario Conde, como el mismísimo Rey de España, a grabaciones oficiales, pero lo curioso, lo verdaderamente llamativo, es que el mayor número de cintas, el mayor número de escuchas telefónicas ilegales que se habían hecho en ese momento era precisamente a la Iglesia de la Cienciología en España. Por lo tanto, WikiLeaks, cuando dedicó en el año 2008 su interés a esta organización, no andaba muy desencaminado. Por cierto, y hablando también de revelaciones que no aparecen en WikiLeaks, pero que podrían aparecer perfectamente, y que tiene que ver con la utilización de noticias para operaciones de control, de seguimiento y de adoctrinamiento de militares norteamericanos. Claro, este es un tema que no suele ocuparse demasiado en los medios de comunicación, ni siquiera en los medios especializados en temas de conspiraciones y quizá un poco más marginales, pero el mundo de las operaciones psicológicas y de la guerra psicológica a mí me parece realmente preocupante y que debe ocuparnos. De hecho, sabes que en el último número del Ojo Crítico dedicamos un número especial a las operaciones psicológicas en las que mencionamos justo algunas de las operaciones que se han denunciado ahora. Hace unas semanas Yahoo News publicaba un informe del investigador John Cook en el que revelaba que dos importantes cadenas filiales de la CBS de Estados Unidos ayudaban a entrenar a hacer las prácticas a militares destinados a las unidades de operaciones psicológicas del ejército norteamericano. Concretamente en ese caso se mencionaban dos cadenas, la WRAL de Carolina del Norte y el canal WTOC de Georgia, en cuyas instalaciones militares del ejército norteamericano destinados a esas unidades de operaciones psicológicas realizaban sus prácticas para aprender a familiarizarse con la utilización de los medios de comunicación para la transmisión de propaganda. Con el paso de los años, ya hace unos años, ya en el año 2000, trascendió que el director de una de estas cadenas había colaborado con las unidades de operaciones psicológicas del ejército norteamericano, y ese mismo año un diario holandés informó de que la CNN había permitido a militares norteamericanos, la CNN, que es una de las cadenas más importantes a nivel mundial, había permitido a varios militares de operaciones psicológicas realizar sus prácticas en sus instalaciones para algo que probablemente después influenció mucho a los reporteros de prensa que cubrían la crisis de Kosovo. De hecho, ha trascendido ya toda una serie de operaciones militares que se hicieron tanto en la guerra de Kosovo como ahora en la guerra de Irak, utilizando todos los sistemas de propaganda y de influencia mediática en la opinión pública con intereses militares. Esta es una de las cosas que precisamente combate y denuncia Julian Assange a través de su organización. ¿Y a Julian le pueden decir también que alguna de esas informaciones o tienen forma de acusarle de que las haya conseguido pirateando algún ordenador? En realidad no, porque lo bueno del sistema de WikiLeaks es que es una web anónima con un sistema muy sofisticado de encriptación para que no sea posible acceder a quien facilita esa información, en la que cualquier persona puede subir vídeos, documentos, documentos de audio, fotografías, sin dejar ningún rastro. A mí me consta, nosotros lo hemos vivido a muy pequeña escala en España en los últimos 3 años aproximadamente. Hemos recibido mucha información, documentos que no habían sido desclasificados sobre el fenómeno OVNI, sobre el proceso de desclasificación que se hizo en España y que hemos ido publicando precisamente en esa publicación, en El Ojo Crítico. Y no hay ningún tipo de ilegalidad. Si una fuente anónima que tiene que ver con el ejército o con los servicios de información desea filtrar esa información a través de una web, como es el caso de WikiLeaks, en principio no hay ningún atentado contra la libertad. De hecho, en estos momentos el Pentágono está loco. Se supone que hay una unidad de agentes de inteligencia de más de 120 personas que estarían buscando la manera de silenciar las publicaciones que se están haciendo a través de WikiLeaks, y en varias ocasiones se ha intentado silenciar esta web a través de demandas, a través de actuaciones legales, y hasta el momento la web sigue funcionando. Se reabrió hace un par de días porque estuvo bastantes semanas fuera de juego, sí. Sí, pero sigue funcionando, lo que significa que evidentemente no hay ningún tipo de problema legal, a pesar de que lo están buscando con mucho ahínco, claro. Claro, él habla de el presupuesto a través de sus financiadores anónimos. Y bueno, eso ha generado mucho tipo de dudas sobre quién puede estar detrás, quién puede estar interesado en sufragar los gastos, que son muchos, los de WikiLeaks, la vida del propio Julian Assange, cada día en un sitio del mundo, viviendo prácticamente en un aeropuerto de lado a lado del planeta sin que se sepa dónde está. Bueno, eso conlleva un gasto y nadie sabe exactamente quién lo está financiando, pero también él hablaba de que parte del presupuesto que tienen es para defenderse de las iniciativas legales a través de denuncias y de querellas que se impongan contra él. Pero eso es algo que ocurre en muchos medios de comunicación. Se sabe de ese riesgo, de ese problema, y se afronta. La pregunta es dilucidar si el contenido de esas informaciones bien valen también llevarse una querella. Y yo creo que el contenido en este caso es importante para la humanidad al completo, ¿no? Es que yo creo que hay suficientes ejemplos en la trayectoria de WikiLeaks que probablemente todos los oyentes recordarán, aunque no los identifiquen con esta fuente de información. Yo creo que todos los oyentes recordarán los escándalos que se destaparon en su día cuando trascendió los sistemas de interrogatorio que se estaban utilizando en la base norteamericana de Guantánamo con supuestos presos de Al-Qaeda. Todo el mundo recordará esas imágenes terroríficas tomadas desde un helicóptero Apache en Bagdad, en que se acribillaba tiros a un grupo de personas, entre ellos un cámara de la agencia Reuters y su traductor, y cómo se tiroteaba a las personas que iban a ayudarles, cómo se tiroteaba una ambulancia que llegaba después a recoger a los heridos. Mientras el que estaba disparando decía bastards, bastards en inglés, ¿eh? Exactamente, exactamente. Bueno, pues esta es una de esas informaciones que han bastardo, vamos, sí, se ha entendido. En español. Se ha entendido perfectamente. Yo creo que se entiende perfectamente, sí. A mí hay una cosa que sí me ha llamado mucho la atención, y es el hecho de ver cómo, a pesar de la riqueza tan inmensa que tiene el castellano, ver cómo la palabra que se ha utilizado en los medios de comunicación, entiendo que poco informados en las últimas semanas, en los últimos días principalmente, ha sido la de web para conspiranoicos. Y a mí me llama poderosamente la atención que si es una web para conspiranoicos, y esa palabra, ese término conspiranoico, es algo despectivo, ¿por qué tanto interés en callar la boca de la gente que hay detrás? ¿Por qué tanto interés por parte de la señora Hillary Clinton? ¿Por qué tanto interés? Porque en definitiva este señor desaparezca del mapa y no se sigan ofreciendo este tipo de documentos. Normalmente cuando se utiliza la expresión conspiranoico, quien lo hace está intentando acallar a quien está siendo calificado como tal. Normalmente suele ocurrir. Por cierto, hablando, Lorenzo, de las aportaciones tecnológicas, de las aportaciones de web, si Wikileaks está revolucionando al mundo, lo está haciendo desde ayer, en realidad desde hace 2 años, pero sobre todo desde ayer, desde hace 10 años, quien lo hace es Google, y gracias a Google, sí. Sobre todo gracias a esas imágenes que proporciona Google desde satélite, y que han sido la herramienta de investigación para muchas personas, se han efectuado descubrimientos muy llamativos y muy curiosos. Pues se han efectuado descubrimientos gracias a Google Earth, pues fíjate, como el de la semana pasada, ¿no? Un supuesto geoglifo de 122.000 hectáreas en el altiplano peruano. Por lo tanto, suponiendo que sea auténtico o no, lo cierto es que esa imagen se ha captado desde satélite, lo que da a entender que estamos ante imágenes, escenas, objetos en ocasiones, de un tamaño descomunal. En este caso, pues Google Earth, yo creo que huelga decir que es una de las herramientas más poderosas que se pueden tener hoy en día, pues por ejemplo para localizar ruinas del pasado, pues las que se encuentran por ejemplo en selvas, ¿no? Que es, pues, serían necesarias unas expediciones demasiado caras para llegar hasta allí. Sin embargo, gracias a Google Earth, por ejemplo, hoy en día gran parte de la selva de Chiapas, donde se encuentra Palenque, está permitiendo que esa ciudad, que a día de hoy tan solo hay descubierto un 5%, pues estén descubriendo nuevos edificios, ¿no? O, por ejemplo, un detalle que a mí me ha llamado poderosamente la atención es Google Earth ha servido, por ejemplo, para detectar a evasores de impuestos en Grecia. ¿Y sabéis de qué forma? ¿Cómo? Es que es curioso, ¿verdad? Pues mira, en la ciudad de Atenas había declaradas al fisco 324 piscinas, cuando en realidad había 16.974. Las contabilizaron una a una desde el satélite. Desde Google Earth, efectivamente. También, pues bueno, con Google Earth se han puesto al descubierto garrafales fallos del sistema de seguridad de Estados Unidos, ¿no? El uso más común, según nos dicen desde el propio Google Earth, que se le da a esta herramienta a nivel usuario, es o bien para ubicar tu casa en el entorno, en el ambiente, en el lugar donde se encuentra, o bien para buscar a, bueno, pues señores y señoras desnudos que están en el tejado de su casa. Sí, también hay alguno que lo hace, sí. ¿Lo dices por algo? No. Vale. Bueno, pues continuamos. Lo cierto es que ahora... Que se dedica a buscar esas cosas banales, pero que también hay gente que se dedica a buscar cosas muy interesantes. Bueno, que si lo haces no pasa nada. No. Bueno, esta semana ha saltado la noticia de que habían puesto una página nueva para ir localizando a famosos. Y entonces la gente iba subiendo fotos localizadas, pues yo qué sé, a Brad Pitt en tal sitio. Y a través de Google Earth. Me imagino que sería una de las herramientas que utilizarían, sí. Y más luego alguna foto en su momento, pues no sé, lo encuentran por la calle o en algún local y lo suben en esa página. Bueno, claro. Habrá localizado la calva de Brad Pitt. A esa altitud ya me dirás tú lo que pillas. Pero que ahora a través de internet, pues claro, es que te pueden hacer un seguimiento tremendo. Pero en fin, esto da un poco también la idea de lo ocioso que están algunos, ¿no? En este caso, la verdad es que se considera casi otra forma de viajar, ¿no? Podemos decir que gracias a Google Earth, pues podemos encontrar escenas anecdóticas, paisajes insólitos y lugares de ensueño. Y esto es precisamente lo que ha utilizado la revista Time, que como bien sabéis está adscrita a la supercadena en la CNN, para bueno, pues sacar a la luz esta información. La semana pasada pues prácticamente ha hecho que muchos más se acerquen todavía a Google Earth en lo que es el primer top 10 de los hallazgos más extraños de Google Earth. Es decir, estamos hablando del top 10 de esas cosas gigantescas, raras, extrañas, paisajes que podemos encontrar en el planeta. Y que son absolutamente fascinantes. Si yo todas las semanas, ya sabéis que tengo la mala costumbre de remitir a nuestros oyentes a ese muro de enigmas, a ese muro de la Rosa de los Vientos en Facebook, para que vean las imágenes de aquello que le estamos contando, en este caso, por favor, que acudan, porque vamos a relatar cuál es ese top 10. No es lo mismo contarlo, hay que verlo. Pero en fin, para que se hagan una idea. En el número uno de ese top 10 se encuentra pues lo que ya se considera un gran misterio. Estamos hablando de formaciones lineales que podemos encontrarlas en algunas bases aéreas de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Concretamente, la que ha aparecido en imagen, la que está considerada pues la primera de este top 10, es una especie de rectángulo, para que se hagan una idea a nuestros oyentes, gigantesco, evidentemente, lleno de trazos, semicírculos, líneas, puntos, que según han asegurado pues desde el propio Ministerio de Defensa del Reino Unido, podrían corresponder a las trazas de la rueda de una motocicleta. Es decir, ahí ha habido alguien que se ha dedicado a trompear, a hacer trompos en esa pista, en esa base secreta y en otras tantas, porque esto tan solo es un primer ejemplo. También se ha barajado la posibilidad de que se trate de algún tipo de instrumento de calibración para satélites. Os recordaréis seguramente esas tazas de papel punteadas, las punch cards que se utilizaban antiguamente para los computadores, pues bueno, prehistóricos, ¿no? meter datos, ¿no? En este caso, lo que está claro es que, de momento, todo son especulaciones, pues porque los militares, a día de hoy, no dicen nada. Este es el número uno. Empezamos flojito y vamos a más. En el número dos, las ruinas de la Atlántida. ¿Cómo os quedáis? Bueno, pues bien, las ruinas de la Atlántida... Algunos, gracias a Google Earth... Danos las coordenadas, querían, que vamos rápido, ¿verdad? Querían haber ubicado o quisieron haber ubicado en el sur de la península ibérica. En el sur de la península ibérica. Lo que pasa es que aquí nos tenemos que ir un poquito más abajo. Aquí nos vamos al sur de África. Es decir, prácticamente nos metemos en Sudáfrica. Yo creo que después del Mundial hay quien se ha quedado un poquitín aburrido y ha dicho, pues vamos a buscar la Atlántida, ¿no? Y lo ha hecho a través de Google Earth. La verdad es que os he traído unas imágenes impresas de lo que hemos colgado en Facebook. Pero bueno, precisamente la de la Atlántida no se ve muy bien, pero en fin, yo la paso para que vayáis viendo las cosas tan curiosas que la gente va encontrando. En este caso parece ser que un grupo de exploradores ávidos de dar con los restos del mítico continente han creído verlo precisamente en un lugar muy determinado de las costas de Sudáfrica. Bueno, han llegado a esta conclusión porque aparece una misteriosa rejilla que según ellos podría corresponder a calles de la ciudad, de la mítica ciudad hundida. De hecho, pues la verdad es que cuando uno lo ve da la sensación de que incluso el urbanismo que conformaría esa supuesta ciudad hundida es bastante complejo. Lo cierto es que a día de hoy la explicación real, que como sabéis para este tipo de cosas pues siempre la hay, es un poquitín más prosaica, ¿no? Según dicen los ingenieros de Google Earth, pues este modelo de rejilla es una imagen no real. Estamos hablando de una imagen digital que genera el sonar de los barcos, que de un modo u otro traza un mapa de datos que hace que aparezcan ese tipo de rejillas. Vamos al número 3, al más puro estilo de los célebres crop circles, ya sabéis, los círculos de las cosechas del Reino Unido, aunque ya haya pasado la temporada, pues en un maizal de Oregón ha aparecido un gigantesco símbolo del navegador Firefox. Es decir, es inmenso. Imaginaos la dimensión de este símbolo para que se pueda captar de este satélite. Pues bien, eso también tiene una explicación, como ya os imaginaréis, muy natural, puesto que en principio hay un grupo de usuarios de la Universidad Linux del estado de Oregón que han asegurado haber creado este gigantesco logotipo en el maizal para celebrar la 50 millonésima transmisión de Mozilla Firefox. Imaginaros el tiempo que tiene la gente. Vamos al número 4, que esta es muy divertida. Esto de que dicen que el tópico de que, bueno, que hay gente que tiene más cara que espalda, ¿verdad?, es algo muy asumido, ¿no? Yo creo que por todos. Pues en este caso es real, y hablamos de Oprah Winfrey. Estamos hablando de la que, según la revista Forbes, es a día de hoy la mujer más poderosa del planeta. En cuanto a información hablamos, estamos hablando del show de Oprah, que en Estados Unidos es una auténtica revolución, incluso fuera de las fronteras de Estados Unidos. Pues bien, de repente, continuando con los crop circles, continuando con las cosechas, que da mucho juego para este tipo de cosas, parece ser que ha aparecido la cara de Oprah Winfrey sobre un sembrado gigantesco de Arizona. La explicación es muy clara. Aquí hay un granjero que asegura que desde el año 2004 sigue este programa y, llevado pues por la admiración que siente por esta persona, ha decidido crear su rostro a unas dimensiones absolutamente colosales. Ok, solamente el dato, que creo que tiene 30 millones de audiencia, que no es poco, ¿eh? O sea, no es de extrañar que estos fans... Es el gran programa de la televisión, de las televisiones americanas, ya desde hace mucho tiempo. Bueno, pues aquí seguramente estaremos con más de 30 millones de mazorcas de maíz, porque la verdad es que es una cosa descomunal. Bueno, pues a ver si en algún momento yo reto a los oyentes consiguen localizar a través del Google Earth una rosa de los vientos. Ah, mira, pues sería una cosa muy bonita. Desde luego, pues ya saben. Y a ser posible en España, fíjate qué bonito, sería más bonito todavía, ¿verdad? Y si lo hacen, nos escriben a rosa.vientos@onda0.es y nos mandan esa imagen. Mientras tanto, también pueden participar en la tertulia escribiéndonos esta misma noche al programa. Sabéis que entre todos los que lo hagáis, y luego vamos a estar con vosotros y con vuestros comentarios, sorteamos en dos ejemplares de los pasajes de la historia de Juan Antonio Cervián. Perdona, Lorenzo. Nada, yo acaba la lista. Continúo con mi lista, voy un poquitín más rápido porque si no, no voy a dejar hablar a nadie. En el quinto puesto, bueno, pues yo me imagino que los constructores de la base naval anfibia de Coronado en San Diego, cuando planifican el complejo donde están sus oficinas en el año 1967, pues yo me imagino que jamás se imaginaron que un usuario, y además civil, iba a llegar años más tarde y desde el cielo iba a lograr ver cómo es esa estructura desde arriba. Pues bien, la sorpresa es que en 2007 un grupo de buscadores, porque ya los hay, de buscadores de este tipo de cosas, se dedica a navegar por esta zona de San Diego y se da cuenta de que el edificio tiene una forma de esvástica perfecta. Fijaros hasta qué punto ha supuesto pues un colapso en la gente que allí trabaja, que la Marina ya se ha gastado más de $600,000 para maquillar el edificio porque, según han afirmado, y cito textualmente, no queremos ser asociados a algo tan odioso como una esvástica. Y, por cierto, todavía no andan buscando al arquitecto. De todas formas, qué error siempre asociar odioso a una esvástica, cuando la esvástica es muchísimo anterior a los nazis y es un símbolo oriental, es un símbolo de solar, es un símbolo de movimiento, es un símbolo cósmico, un símbolo de protección, es decir, que tiene todas las connotaciones positivas que luego el nazismo se encargó de destruir, pero el nazismo es del año 40, sí, y sin embargo la esvástica es un símbolo universal, igual que lo es la cruz, igual que lo es el laberinto, lo igual que es la espiral, es decir, son símbolos universales que algunos incluso dicen que procederían ni más ni menos que de la Atlántida, o sea que fíjate hasta dónde nos teníamos que remontar, pero es verdad que desde ese momento, desde Hitler, siempre la esvástica se asocia a algo nefasto, a algo perverso, cuando yo creo que habría que reivindicar un poco el carácter sagrado que tienen las esvásticas. Solo tienes que ir a la India y ver los templos donde están totalmente decorados con esvásticas. Julian Assange es el hombre que ha cambiado desde este fin de semana la historia del periodismo, desde hace unos años que ha cambiado la historia de la ciencia y de la comunicación científica y de la forma de interpretar las cosas que están a nuestro alrededor y cómo funciona la física. Es un norteamericano de origen japonés llamado Michio Kaku, que acaba de presentar, Jesús Callejo, cómo van a ser y cuáles van a ser las tecnologías que cambiarán nuestras vidas en el futuro. Y las van a cambiar bastante bien. Y es para sorprenderse y para darnos cuenta de que no solo vivimos en un mundo fascinante, sino que estamos viviendo en un momento muy importante. Somos un poco privilegiados de participar, de ser testigos de la cantidad de prodigios que se van a augurar, siempre y cuando, puesto, no nos destruyamos en una tercera guerra mundial y no caiga algún meteorito por ahí que provoque una especie de invierno nuclear. Pero si nada de eso ocurre, y nada ocurrirá si somos suficientemente inteligentes, lo que nos espera en el futuro es para no perdérselo. ¿Por qué? Porque va a haber un cambio total a todos los niveles, tanto a nivel médico, os contaré algunos de los casos, como a nivel de tecnología, a nivel de comunicaciones y a nivel de información total, es decir, de poder acceder a toda la información. Claro, ¿quién es el que más sabe, una de las personas que más sabe sobre esta temática? Pues una de las personas más queridas dentro de La Rosa de los Vientos y que cada cierto tiempo le traemos aquí a relucir, que es Michio Kaku, este profesor de física teórica del City College de Nueva York y además uno de los cofundadores de la teoría de cuerdas. Casi siempre le mencionamos por esa razón. Pero también son de esas personas que tienen una visión de futuro, de aquellos que van un cuarto de hora por delante de todos los demás. Un poco lo que le pasa a Jacques Vallée, también a otros niveles, a nivel astrofísico y por supuesto a nivel de mitología y de anticipación de lo que puede ocurrir en el fenómeno OVNI, pues aquí a Michio Kaku le ocurre algo parecido. Siempre va un cuarto de hora por delante de lo que nos puede deparar el futuro de aquí a 20 años. O sea, que no estamos hablando dentro de 100 años, que estaremos todos calvos, sino de 20 años que lo podemos observar, podemos incluso disfrutar. Que él comenta, y de hecho fue una de las conferencias hace muy poco en el Mobile Forum de Telefónica. O sea, que de las charlas que da, tiene que ver con un libro que él publicó no hace demasiado tiempo, que se llama Visiones. Y en las visiones es donde hace hincapié en lo que nos va a pasar. Y lo que nos va a pasar es, a nivel, por ejemplo, de telecomunicaciones, él dice que va a haber como varios cambios o varias tecnologías claves en lo que sucede ahora mismo y de lo que va a suceder en breve, que es a nivel informático y a nivel, por ejemplo, de la secuenciación del ADN, que eso tiene mucho que ver precisamente para las enfermedades del futuro, evitarlas y secuenciar el genoma de cada especie y, por supuesto, de cada ser humano. En cuestión de tecnología, de información, lo vamos a tener prácticamente todo, lo que él llama la realidad aumentada. Él sabe que hay una especie de cronología de acontecimientos y él siempre habla de los primeros 20 años. Si sobrevivimos a estos 20 años, hay más cosas que van a llegar. Pero solo con los 20 años, que es donde él ha cifrado esta conferencia y donde la mayoría del libro de Visiones pues hace referencia a estos 20 años, él dice que esa realidad aumentada, que va a ser un poco la palanca de empuje para el ser humano, precisamente para que se interconecte con la sociedad y con toda la información. Cuando digo toda la información, es toda la información, tanto para el aprendizaje, para tu trabajo, como para el ocio. Es decir, tú puedes acceder a ella. ¿Cómo? Sencillamente con interfaces directos a tu base de datos. Pero no hace falta una base de datos física como tal, sino que tú puedes, por ejemplo, a través de tus cristales de gafas o a través de las lentillas, directamente puedes ver una pantalla donde te aparezca la información del mundo real que te está transmitiendo. Por ejemplo, vamos a los casos concretos. Tú vas a Roma, vas al Coliseo y ahora tú ves pues lo que hay, es decir, las ruinas, lo que queda de ese Coliseo romano. Pero con esas gafas y con esa interfaz directamente conectada a una base de datos, que ya te digo que no tiene que ser física porque el hardware como tal no va a existir, sino que deja de ser necesario, no hay escritorios, es decir, automáticamente tú verías la reconstrucción del Coliseo. Incluso podrías ver una reconstrucción de cómo era una batalla de gladiadores, una pelea de gladiadores, o como una de esas batallas navales que se reproducían también en el Coliseo, donde, en fin, inundaban aquello de agua, que debía ser de lo más espectacular, y Calígula disfrutaba muchísimo, solo él, claro, los que estaban en el foso no disfrutaban tanto. Bueno, pues lo podrías ver. Si te cruzas con una persona, gracias a esas gafas, a esas lentillas, tú puedes reconocer, incluso aunque la hayas visto una sola vez, cuándo la has visto, cómo se llama, incluso qué vicios o qué costumbres tiene. Incluso si te está hablando en un idioma extranjero, automáticamente te aparecería subtitulado, como si estuvieras viendo una película, lo que te está diciendo, de tal forma que tú puedes comunicarte con él. Fijaros lo que está diciendo Michio Kaku y lo que puede ocurrir de aquí a 20 años. Es lo que él llama la realidad aumentada y lo que también llama el planeta inteligente. Es decir, que todo estaría interconectado precisamente para ser más inteligentes. Bueno, incluso los usos militares que puede tener. Es decir, gracias a esto, por ejemplo, un piloto de avión puede ver efectivamente en 360 grados a la redonda. Es decir, que no tiene ningún tipo de problema si les llega, bueno, ya no digo misiles porque para eso hay otro tipo de tecnologías de radar, ¿no? Pero que él podría tener un campo de visión perfecto para que no hubiera, por ejemplo, accidentes aéreos de ningún tipo. Bueno, si nos vamos a los medios de transporte, ni os cuento, ¿no?, la cantidad de vehículos que puede haber. Pero un poco por resumir en la cuestión médica, ¿no?, pues ya esto daría un poco como la noticia que acaba de traer Lorenzo, es decir, largo y tendido. Pero a nivel de medicina es importante porque se desarrollaría mucho la nanotecnología. Es decir, esos microaparatos, a un nivel microscópico prácticamente, que se incluyen a través de una inyección, de una pastilla que quieres, y esas maquinitas irían directamente a la zona afectada. Si tú tienes un problema cardíaco, tienes un problema con el pulmón, serían como pequeñas naves que van a través del riego sanguíneo, irían a la zona determinada y ahí repararían a nivel molecular la zona dañada y luego pues expulsarían por las vías naturales. Es decir, incluso el propio váter, cuando tú vas a tu váter, un váter inteligente, en el momento que hagas una deposición, aguas mayores o aguas menores, automáticamente te diría si eres diabético, si tienes algún tipo de problema renal, si tienes algún problema con el colesterol, automáticamente, claro, a lo mejor te lías a golpes con el váter por lo chivato que es, ¿no? Pero en definitiva estaría conectado no solo con la información, sino con un centro médico por si habría algún tipo de problema, esa información transmitírtela. Jolines, y aquí entraría... A veces con lo agustito que se va, al final te va a dar miedo. Pues no volveremos. Si acaso no te voy a contar algo el bate. Pues fíjate con el bate. Volveremos a la prehistoria, pues eso. Sí, según has terminado, tienes la ambulancia a la puerta. Sí, por eso. Sí, porque si haces algo que, en fin, que con un color que no es el adecuado o con una sustancia que no es la adecuada, pues evidentemente tendrías la ambulancia directamente. No haría falta ni siquiera que llamaras al servicio de urgencia. Pero el sistema sería que él te hablaría, te lo diría. No, te lo diría. Estaría recogido, sería como un ordenador. Te habla. No. Te pueden hablar si quieres, pero eso es con un suplemento económico. No, en el momento que tú te sientas, si haces la deposición que sea, se analiza directamente eso a través pues, de un programa informático y médico que tienen y te diría exactamente los niveles. Es como si tuviera una analítica a tiempo real. Claro. Entonces, evidentemente. Te diría todo. Los triglicéridos, en fin, el colesterol bueno, el malo. Muchísimas de estas aportaciones que pueden cambiar nuestra vida. Fernando, estoy pensando en ti porque como biólogo que eres, la biología ha hecho muchísimas de estas aportaciones. Y muchas de estas tecnologías, no solamente a nivel biológico, sino a nivel electrónico ya están, ¿no? Y uno de ellos es uno de estos abrigos que están planteando con unas nuevas placas fotovoltaicas que se pueden tejer, son totalmente flexibles y que servirían precisamente para alimentar y recargar todos los aparatos que Jesús acaba de describir, porque el consumo debe ser fino, ¿no? Si estás todo el día con las gafas, con el sensor de radio detectando de esa nube de información el tema del Coliseo, ¿no? Y con todo aquello, pues el consumo sería importante, ¿no? Pero comentó algo muy interesante que es el tema de la secuenciación del ADN, ¿no? De cómo en un futuro podremos tener primero todo ese descubrimiento, qué significa la base genética, es decir, qué significa cada uno de esos capítulos, cada uno de esos genes que se están encontrando, y segundo, hacer un análisis de la persona para ver cuál es su potencialidad, es decir, qué podrás desarrollar en un futuro o qué no podrás desarrollar, aunque afortunadamente los genes no lo son todo. Fernando, una de las informaciones no nos habla de futuro, nos habla de pasado, pero nos sigue hablando de las aplicaciones del conocimiento científico que igual no atribuimos a los habitantes, a los hombres que estaban sobre la faz del planeta en la Edad de Piedra, pero se ha descubierto que incluso eran capaces de efectuar operaciones quirúrgicas que creíamos que eran cosa de mucho tiempo después. Sí, no, eso debe ser que la necesidad agudiza el ingenio, ¿no? Porque vamos descubriendo con sorpresa cómo los antiguos sabían hacer las cosas muy bien, ¿eh? Yo recuerdo hace tiempo estudiando temas de Perú, cómo aparecían esos cráneos trepanados en la cultura Nazca y Paracas, en los que se veían, bueno, pues operaciones de neurocirugía en las cuales se le había, por heridas de guerra, retirado pues unas heridas en el cráneo que luego se agrandaban, se redondeaban, y el cirujano ponía una tapita bien de oro, bien de calabaza, que luego, bueno, permitía que esa persona siguiera viviendo, y de hecho algunas de esas heridas iban cicatrizando y el hueso se iba recuperando, ¿no? Heridas seguramente producidas en batallas con esas mazas que tenían. Pero hoy nos vamos un poquito más atrás, nos vamos a hace unos 7.000 años, en un yacimiento que se ha encontrado al sur de Francia, donde uno de los huesos de los que se han desenterrado, que corresponde a un hombre de unos 2 metros de estatura, que debía ser un guerrero importante o un buen cazador, en alguna de esas escaramuzas perdió un brazo, quedó con una mala herida por debajo del codo, entre el codo y la mano. Pues bien, aparecen marcas de cómo esa persona fue operada, se le hizo una amputación en toda regla, con unas condiciones de asepsia que, bueno, se acercan un poco al ideal que incluso nosotros podríamos tener. Que es lo más complicado en estas operaciones. Sí, porque además, digamos que responde a una especie de conocimiento, no sé si intuitivo, ¿no? Porque en aquella época No acudían a los libros. No acudían a los libros, pero bueno, tal vez podían ver esa relación entre suciedad e infección, ¿no? Claro. Pero bueno, la cuestión es que esa persona, digamos que consiguió cicatrizar esa herida, vivió unos años, cosa que también se complementa con otros estudios, ¿no? que han demostrado cómo a los enfermos y cómo a los mayores, en por ejemplo, en los pueblos neandertales, eran cuidados y eran miembros de la comunidad mantenidos por los demás, ¿no? Es decir, que bueno, que estos logros que pensamos que son tan modernos, bueno, pues ahí estaban. Manuel Carballal, ¿tú sabes dónde hay una rosa de los vientos que se puede ver desde el satélite? Base de la Torre de Hércules de La Coruña, claro. Es que Amio Cajander se ha convertido hace 11 minutos en el primero de nuestros oyentes en enviarnos una foto de una rosa de los vientos desde el satélite y está efectivamente ahí. Y una de grandes dimensiones, a ver si son capaces. ¡Ay, qué bueno! De más dimensión todavía. Hombre, claro. Terreno. Esa grandecita, ¿eh? Sí, ¿cuál? La de la Torre de Hércules. Por eso digo, pero ya una más grande todavía. Vamos a ver. Porque está en territorio español, que tú lo decías, sí, y más o menos la teníamos ubicada. Y le agradecemos muchísimo a nuestro oyente y a Manuel, y la que foto, nos da que la información. Tenemos que hacer nuestro top 10 español. Claro. ¿Verdad? Sí, sí, sí. En Foz, en Lugo hay otra también. También. Y de fuera, a ver. Bueno, que sigan buscando. Está el planeta entero para buscar. Pues hay un ratito, de aquí a una hora acabamos el programa. Así que ya pueden darse algunas partes de Wikileaks están tapadas, ¿eh? Sí. Yo vi una, no es muy grande desde el punto de vista satelital, ¿no? Pero sí era grande en Lisboa, en el monumento de los descubridores, ¿no? De los descubridores y de los descubrimientos, que sabes que es una especie de monumento donde va apareciendo uno por uno, pues en todos aquellos que tuvo algo que decir en los descubrimientos geográficos de Portugal. Bueno, pues justo en la explanada esa gigantesca que hay, para acercarte a ese monumento, hay una rosa de los vientos gigantesca. Hasta que no la ves, casi hasta que no tienes esa perspectiva y te subes, por ejemplo, a alguno de los de una parte de hasta donde se puede subir del monumento de los descubridores, porque no se puede subir a toda, no hay una parte que está totalmente privativa. Pero sí que notas una circunstancia muy extraña, sobre todo a los que formamos parte de la Rosa de los Vientos, esa gran familia, porque dices, coño, si lo tienes aquí y no lo ves, hasta que no coges la perspectiva adecuada, ¿no? Y eso es lo bonito. Pero ya digo, hombre, dentro de lo que estamos hablando son dimensiones relativamente pequeñas. En Montreal también hay una, en Canadá. Hay otra también en Los Ángeles. ¿Me despistas? Una, es que yo me he ido haciendo fotos con todas las que las que van saliendo ahora. Al museo dedicado a Enrique el Navegante junto al Tajo en Lisboa. También nos lo... Esta es la que he dicho yo. Y más, la verdad es que, jolines, son espectaculares. Los fotógrafos judíos, ¿no? De los sí, exacto. Nuestros oyentes de La Coruña, vamos, rapidísimos, estamos haciendo una colección completa de las fotos de de allí. Más correos electrónicos en rosa.vientos@onda0.es. Desde Sevilla, Carlos os pregunta con respecto al descubrimiento del exoplaneta Zarmina, Gliese 581G. Os pregunta si sería viable con la tecnología actual un viaje hacia allí, con tripulación dispuesta a procrear en la nave, con la intención de que sean las generaciones posteriores las que lleguen al planeta. Hombre, yo creo que hoy por hoy no, pero planteaban los científicos que lo habían descubierto que calculaban que unos 200 años sí que podría haber máquinas, habría satélites que hubieran alcanzado aquel planeta y mandaran información de primera mano. Pero vamos, de todas formas, el tema de la exploración espacial da para hablar de él porque está en pañales, ¿no? De hecho, en esos planes se está hablando de las colonias, futuras colonias en Marte, que de momento las plantean como viajes sin retorno. Es muy caro mandarles, pero es más caro aún traerles. Y bueno, mejor mandar a gente mayor. Proponen incluso dos astrofísicos estadounidenses a gente de con una esperanza de vida de unos 20 años, con lo cual ya lo tienen todo calculado, que ya se hubieran reproducido aquí en la Tierra y que fueran preparando una colonia al más puro estilo del Far West o de las expediciones de Amundsen, ¿no? Entonces bueno, todavía queda mucho, pero oye, algún día. Estaba solo a 20 años luz, además, Gliese 581. Pues nada, que vayan tomando nota y para que hagan la lista, ¿no?, de los posibles viajeros. Bueno, nos dice Javi que ha oído tres historias de criaturas que se suponen viven o vivían en las cercanías de Barcelona. A ver, os cuento. Una de ellas era un misterioso pájaro gigantesco que dicen sobrevoló a Montjuïc y que fue especialmente famoso a finales de los 80 y principios de los 90. ¿Qué sabéis sobre esto y que por lo visto apareció alguna noticia en los periódicos? Los otros son dos personajes que le han explicado en muchas ocasiones cosas de ellos. Dice que a uno lo llaman el hombre jabalí de Collserola y el otro sería el niño lobo de Sant Just, que por lo visto, pues incluso ahora con la luna llena, pues a ver qué hay al respecto. Dice, muchas veces, pues por lo visto hay un aire romántico en torno sobre todo a este niño lobo. Y un rico empresario de principios del siglo XX, por lo visto, dice que encerraba a su hijo en una cabaña en la montaña justo en Sant Just, después de descubrir que este es mitad humano, mitad lobo. Pues fíjate, yo pájaros gigantescos con apariencia un tanto bípeda, un tanto humana, pues allí concretamente no. Sí, en la zona de Urdes, en la zona de Ladrillar, sí hay bastantes avistamientos. Sí, por ejemplo, en el norte de Huesca, en Voltana, también hay bastantes avistamientos, incluso de lo que en su momento se identificó casi casi como si fuera una especie de ángel, ¿no?, que pudo ver, y pies del siglo XX, casi todo el pueblo. Niños lobos, pues no, en Montjuïc no tengo, pero sí tengo en Galicia. Y de eso Manuel Carballal sabe bastante. Pero bueno, es una buena vía para investigar, ¿verdad? Son temas muy bonitos y casi siempre suelen tener una base bastante real. Desde Almería, Jecir, ¿es verdad? Quisiera hacer una aportación, que son dos cosas distintas, por lo menos desde mi experiencia. En el caso de los niños lobo, yo recuerdo hace unos años que un profesor de antropología de la Universidad de Santiago de Compostela nos había comentado la existencia de casos de niños lobo probablemente enfermos de hipertricosis, de esa enfermedad que produce una todo el cuerpo aparezca cubierto de pelo. Seguramente recordamos todos los casos de esa familia de hombres lobo, en comillas, mexicanos, que están dando la vuelta al mundo en circos y demás porque tienen todo el cuerpo cubierto de pelo, pero que al haberse producido en un contexto rural superficioso como el rural gallego, pues habían sido interpretados como una maldición familiar por los padres de esos niños, que los habían mantenido durante años encerrados en lo que se llama en Galicia un albollo, una especie de trastero y con condiciones terribles. En el caso de los hombres voladores, yo sé de un caso en Alcobendas, y ante eso sí que no sabes cómo afrontarlo. Luego lo seguimos contando tras las noticias en Onda Cero, que llegan ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Madre mía, la cantidad de gente que nos está escribiendo a rosa.ventos@ondacero.es. No es una exageración. Si veis la lista aquí, los archivos adjuntos con imágenes de diferentes rosas de los vientos. Bueno, una en Sevilla, otra, la de la Torre de Hércules, nos la están mandando muchísimos oyentes, la de Lisboa. Hay más. Vamos a tener que hacer un auténtico en Alicante también, en Alicante. Nos escribe Marina Zárate de Alicante, reside en Las Palmas de Gran Canaria, y nos envía también otra imagen de las rosas de los vientos que hay en diferentes partes del mundo. La verdad es que no sabía que habíamos influido tanto este programa. A ver si son capaces de encontrar, fíjate, a ver si son capaces de encontrar otra de las imágenes que aparece, que a mí me parece espectacular, dos de ellas. Una es en la localidad de Sadra, en Irak, donde hay un lago gigantesco, rojo como la sangre. De hecho, una de las teorías que se baraja es de la cantidad de mataderos que hay en la zona, que los residuos vayan a este lago y hayan conseguido precisamente esa tonalidad tan roja en el propio lago, ¿no? Que seguramente la explicación será otra, tendrá más que ver con la contaminación del agua, ¿no? Pero es verdaderamente llamativo. Y la cara de Alberta en Canadá, una cara pues prácticamente sobre el terreno, una depresión de terreno que muestra una cara que parece un inca y que además parece tener un auricular del que cuelga un cable. El auricular, pues para que os hagáis una idea, es un pozo de petróleo y el cable, el camino que conduce a él. Es impresionante. Ahí yo te diré una sola palabra, que es un guiño al pasado, ¿no? Marca Oasi. Sí, señor. Fíjate, la semana pasada estábamos hablando también de ello, ¿no? Lo sacó Manuel, porque Marcahuasi, hombre, no a ese nivel, no tan descomunal, pero desde luego, si uno se acerca a Marcahuasi, puede comprobar que perfectamente el terreno, las piedras, pues conforman caras perfectas, ¿no? En Cádiz, Tiago también nos manda una rosa de los vientos en imagen por satélite. La verdad es que podemos hacer un auténtico recopilatorio. Está siendo espectacular todo lo que nos están aportando los oyentes. La verdad es que encantado. Un álbum, ¿no? Vamos a tener que hacer. Sí. La verdad es que impresionante. Impresionante la reacción de nuestros oyentes mandándonos muchísimas. Más noticias, más informaciones. China es otro de los países que ha estado de permanente actualidad en las últimas semanas. Ayer hablamos ampliamente sobre China con Julio Ríos, uno de los máximos expertos en la cultura, en la política, en la economía, en la sociedad china que hay en nuestro país. Y hoy hablamos también de China en la tertulia, con varias informaciones, Lorenzo, relacionadas con el mundo del misterio y que tiene como epicentro este país que tiene uno de cada cinco habitantes del planeta Tierra. Y además que tienen un valor importante, ¿no? Porque ya sabemos que, bueno, pues la libertad de información en el gigante asiático, pues en ocasiones brilla por su ausencia, y especialmente en lo que a temas de misterio se refiere más todavía, ¿no? Y es verdaderamente curioso, por un lado, esta primera información nos lleva, pues, a que un grupo de investigadores que están dados por el veterano de 75 años, Wang Shangkai, pues han puesto en marcha. ¿Os acordáis que hace unas semanas hablábamos de determinadas expediciones orquestadas por rusos que han ido de nuevo al Himalaya, a la zona del Tíbet, intentando encontrar pistas sobre la existencia del Yeti? Pues aquí más o menos ha ocurrido lo mismo. En China está el Yeren, todos lo conocéis, no personalmente me imagino, pero bueno, ya sabéis que hay otro hombre salvaje que parece ser que desde hace más de 30 años, pues en una zona de las montañas remotas de Hubei, se ha parecido a más de 400 personas. Dicen que este Yeren sería un ser, pues bípedo, de aproximadamente 2 metros de altura, bastante fornido, y que estaría cubierto de un pelaje que varía en su tonalidad, de color gris, negro o rojo. Pues bien, este hombre, Wang Shangkai, que además es el vicepresidente de la Asociación de Investigación Hombre Salvaje de Hubei, ha puesto en marcha esta operación, pues con la intención de encontrar pruebas ya definitivas de la existencia del mismo ser. El único problema que se encuentran es que el Yeren se ha visto en la reserva natural del Shenoljiang, que, para que os hagáis una idea, abarca una superficie de aproximadamente 3.200 kilómetros cuadrados, de los cuales parte muy importante de bosque primaveral que jamás ha sido pisado por el hombre, con lo cual aquí la historia se complica bastante. Hay que decir que las primeras expediciones ya se desarrollaron en los años 80, pero allí la verdad es que los investigadores, los exploradores, los pequeños rastros que encontraron fueron muy mínimos, ¿no? Verdaderamente se encontraron entre pelos y excrementos. Cosa que llama poderosamente la atención, especialmente de esto único, ¿no? Porque si nos imaginamos a un animalito de 2 metros de altitud, que además, según los estudiosos, viene a consumir, en base a lo que se ha encontrado en el terreno, de vegetación quebrada, algunos incluso han encontrado restos masticados, pues han llegado a la conclusión de que puede comer hasta 40 kilos al día, de vegetación, lo que, bueno, pues ya sabéis que los refranes castellanos son muy sabios, dicen que así come el mulo, pues, dicho de una forma fina, pues así evacúa el intestino, ¿no? Ya sabéis que la rima es otra. Bueno, pues en este caso, la cuestión es que las investigaciones que se hicieron en los 80, en tanto en laboratorios de ciudades como Beijing, Shanghái y Wuhan, llegaron a la conclusión que ni el pelo ni los excrementos correspondían a ningún hombre conocido, ni tampoco a ningún animal conocido. Por lo tanto, aquello pues sonrió bastante. Ahora, este Wang Shanghai Comedios se ha puesto en marcha con un equipo que además está conformado por miembros de la Universidad de las Tres Gargantas de China. Y lo que van a hacer es colocar en determinadas partes de esta gran reserva, donde más avistamientos se han producido del yeren, una serie de cámaras que van a estar las 24 horas grabando con la intención de captar la imagen de como os digo, este hombre salvaje. Lo único, pues bueno, pues que les hace falta reunir al menos $1,500,000, por lo que actualmente están buscando financiación y más voluntarios, es decir, científicos de diferentes disciplinas que quieran participar en esta expedición. Por lo tanto, ya sabéis, si queréis contribuir con dinero o queréis participar con vuestros conocimientos científicos. Por cierto, que hay expedición. Sí, y ha vuelto. En Siberia. Sí. Os recuerdo que hace un mes aproximadamente, el 12 de septiembre, comentaba aquí la expedición que iba a hacer un criptozoólogo, Igor Bursev, en busca ni más ni menos que del yeti ruso. Y lo iba a buscar a una zona muy concreta. Él partía de Kemerovo, al sur de Siberia, e iba hacia el macizo de Altai, en concreto a la zona montañosa de Gornaya Soria, que creo que hicimos pues también algún juego de palabras que no era nuestra Soria, a pesar de que esa Soria era mucho más lejana, mucho más inhóspita, mucho más salvaje, y dice donde pueden todavía quedar algún que otro ejemplar de estos yetis. Bueno, pues eso que comentábamos, como una de las muchas expediciones que van en busca de este hombre salvaje, pues ahora tenemos un poco las conclusiones, o por lo menos lo que han podido encontrar o no han encontrado en esta historia. La expedición que buscaba a este yeti en esta montaña de Soria, pues no la han encontrado físicamente, como era de esperar, porque casi todo este tipo de expediciones están abocadas al fracaso, pero lo que sí han traído son testimonios de personas que dicen o haberle visto o por lo menos haberle escuchado, que lo cual ya es algo interesante, ¿no? Y datos muy precisos. Es una zona esta del Altai donde abundan mucho los osos y por lo tanto pues es una referencia, en este caso indirecta, de la presencia de los yetis. ¿Por qué? Porque los yetis, dentro de la explicación que ha dado Igor Bursev, acosados, no por esta expedición, sino pues bien, por la civilización que les está relegando también a zonas cada vez más alejadas de su hábitat natural, pues han entrado, ni más ni menos, que en zonas donde los osos eran los reyes y señores hasta ese momento. Y claro, imaginaros una pelea entre un oso y un yeti, ¿quién ha podido ganar? De momento, el yeti, porque por su inteligencia, por su envergadura, por su fuerza, pues en fin, el oso va en retirada. Y ese tipo de retirada, incluso esos cadáveres que se han encontrado, los habitantes de la zona lo atribuyen ni más ni menos que al yeti. Claro, esto es como muy fuerte decirlo, porque aquí sí que no aparecen excrementos, no aparecen moñigas, no aparecen huellas, pero sí aparecen osos asustados que están casi pidiendo asilo diplomático en las casas de los lugareños. Pero es que va más allá. Es decir, lo que ha encontrado la expedición de Igor Bursev son construcciones piramidales de troncos, de ramas en el bosque, a veces hasta de 3 o 4 metros de altura, y que claro, que los osos no parece que eso lo hagan, tampoco lo hacen los humanos que estén en aquella zona. Piensan que pueden ser, ni más ni menos, las construcciones esporádicas dentro del nomadismo que están sufriendo estos yetis, pues a la búsqueda de un hábitat mucho más bonancible para ellos. Y lo que comentan estos habitantes de la zona, que dicen que los han visto, que los han olido, porque ya sabéis que también tiene un olor muy peculiar, pues que son telépatas. Y aquí llama todavía mucho más la atención. Es decir, aparte de que son comederos de dulces, que son enemigos de los osos, son telépatas, hasta el punto de que te puedes comunicar con ellos de forma telepática. Y aquí entramos un poco en lo absurdo de la noticia. Ego Bursev incluso afirma... Hasta ese punto era interesante. Luego la fastidiaron lo hemos liado. Pero es un poco lo que él ha recogido. Pero es que él va un poco más lejos. Dice, bueno, telépatas no lo sé. Pero según él, según los testimonios que ha recogido Bursev, que es uno de los criptozoólogos más conocidos de aquella zona, dice que pueden imitar el lenguaje humano. Y que eso es otra de esas características. O sea, que son los yetis son como loros. Pues en parte sí, pero para Bueno, es una característica. Pero como maniobras de evasión, claro, más que nada. Claro. O sea, que es un poco decir, ¿cómo huyo de esta gente? Entonces, bueno, parece que imita voces humanas o determinadas palabras para que la gente siga pistas falsas, ¿no? Lo cual, eso indicaría que tendría una inteligencia no rudimentaria, como se ha pensado, sino, en fin, una inteligencia más sofisticada. Primero, para nadar los osos. Como algunos mamíferos que hacen... Inteligentes tienen que ser, porque fíjate la cantidad de expediciones que llevan buscando el Yeti. Se supone que son de dimensiones bastante grandes, lo que las características con olores, y no hay forma de encontrarlos. Bueno, no le encuentra la expedición occidental o científica que va a verles, pero todas las poblaciones locales de cazadores, de agricultores, de ganaderos que están en estas zonas rurales por todo el planeta siempre están comunicando, bueno, desde el Orang Pendek en Sumatra hasta el Yeti o el Sasquatch o los Almas, o hay infinidad de homínidos que están en su puente en estas zonas, y que en esas zonas tan rurales los que están allí sí que determinan, o sea, sí que declaran que los están viendo, y hay encuentros de todo tipo referidos. Por ejemplo, uno de los lugares, una de las zonas recónditas en donde más testimonios de los lugareños hay, y forma parte de la normalidad de los lugareños hasta el punto de que a los lugareños les extrañaba que alguien de fuera llegara a investigar la posible existencia de esos animales con aspecto simiesco, aspecto humano, muy rudimentario, y le sorprendía a los lugareños. Se encontraban y se encuentran en la región de Chitral, en Pakistán, región que esta semana ha estado muy de actualidad a partir de esas informaciones que han situado a Bin Laden en esta tierra, y allí fue donde se fue a vivir un criptozoólogo español, Jordi Magraner, que encontró la muerte allí, en un episodio todavía no aclarado, que tiene que ver con la violencia, incluso con la violencia sectaria, es posible. Este criptozoólogo español había encontrado muchísimos testimonios de cientos de personas, de habitantes de la región de Chitral, en Pakistán, que habían visto a estos personajes que el propio Magraner, que era un zoólogo avezado, muy documentado, identificaba por el aspecto con los nardentales. Sí, allí lo llamaban el barmano. El barmano, exacto. Claro, el barmano. Hay un dato biológico muy, muy interesante, y es que en esta última década prácticamente se sospecha, yo creo que cuanto más se va averiguando, más cosas extrañas surgen, se sospecha que pudieron haber coexistido cinco humanidades a la vez. La nuestra, o sea, el Homo sapiens sapiens, los neandertales, con los que os recuerdo nos cruzamos, y todos los que no seamos negros africanos tenemos un porcentaje de nuestros genes proviene de ellos. El Homo floresiensis, que a no ser que los últimos investigadores que piensan que son humanos con cretinismo por una falta, no sé si era de yodo, pues a no ser que ellos se equivoquen, es otra especie. El Homo erectus, que estuvo en Java hasta hace unos 50.000 años, no se sabe datar muy bien. Y un Mr. X, que es un yacimiento neandertal, que cuando han secuenciado su ADN mitocondrial, resulta no que coincidía con ninguna de ellas. Con ninguna. Entonces, claro, ¿qué pasaría si alguna de estas... Bueno, todo esto, digamos, que se opone un poco a la idea de monstruos que dejen boñigas de 40 kilos, porque, bueno, se supone que si tienen cerebro, tendrán otro tipo de dieta, probablemente no más rica, y con todo este tipo de comportamiento salvaje, ¿no? Serían gente, por una parte, por otro lado, inteligente, y que encima, si fueran real, si fueran suplentes, estarían precisamente en esos lugares tan remotos. Con lo cual, bueno, quién sabe si estas leyendas que nos están llegando no son otra cosa, sino referentes de esa verdad. Yo creo que si alguien puede encontrarlo es precisamente las expediciones que, como este caso, pues se realizan desde allí, porque es la gente que conoce las tradiciones, la gente que conoce el entorno, la gente que sabe lo que allí hay. Recuerdo hace unos años, pues, por ejemplo, precisamente en el norte de Pakistán, ya metiéndote en la zona Karakorum, ¿no? Pues había muchos avistamientos, concretamente en un valle precioso, el Valle de Unza, que se conoce también como el Valle de los Inmortales, porque allí, pues por los alcaloides que vienen de la alta montaña, que transporta el agua, la gente llega a sobrevivir, bueno, llega a vivir hasta los 110, 120 años, ¿no? Y en unas condiciones importantes, gente que no sufre dolencias cardíacas, gente que no sufre ningún tipo de cáncer, es decir, es una vida casi casi perfecta, ideal, ¿no? Y allí también había avistamientos de ese tipo de seres, ¿no? Llámense yetis o llamémosle de la forma que queramos, ¿no? Pues bien, llegan los expedicionarios europeos, quizás con una cierta soberbia cientifista, y al acudir a este sitio, concretamente a la región de Gilgit, lo que dicen es que son todo alucinaciones provocadas por el mal de altura. Pero claro, la gente que vive allí evidentemente está en unas condiciones que nosotros, los que venimos de fuera, ni tenemos cuando llegamos, ni seguramente vamos a tener nunca por mucho tiempo que estemos allí. Por lo tanto, claro, hay que adaptarse un poquitín al entorno, hay que leer las tradiciones, hay que escuchar al testigo, porque en definitiva ahí es donde se puede encontrar la verdad de lo que puede haber. Los oyentes nos siguen mandando muchísimas rosas de los vientos. Sergio Gámez, desde Málaga, nos envía una que ha localizado en el aeropuerto de Nueva Jersey. Y nos envía AM, nos envía la imagen del de la mayor rosa de los vientos que ha podido localizar y que parece que, según diferentes fuentes, coinciden en que es la mayor. Se encuentra en el desierto de Mojave, en California. Es gigantesca, pero hay otra muy curiosa, es que una foto aérea que nos envía uno de nuestros oyentes también, de la propia Plaza de San Pedro, y la verdad es que yo no sé si, porque estamos hablando del tema, uno tiene la mente ya condicionada, pero la verdad es que se ve una rosa de los vientos estupenda y magnífica en la misma plaza de San Pedro. Con el obelisco de Sixto V en medio. Claro. Es muy curioso. Por cierto, hablando de animales, ya no animales sin catalogar, propios del reino de la criptozoología, que antes pues algunos de ellos pueden estar en los catálogos, ya los animales reconocidos, Manuel, también protagonistas en la información, nos hablan de sus capacidades que nos acercan un poquito al ser humano. A mí este es un tema que me fascina. Yo reconozco que tengo debilidad por esto que los parapsicólogos llaman la parazololalia y siempre se empeñan en ponerle nombres, palabrejas raras a las cosas porque parece más serio, no más científico, pero es todo lo que tiene que ver con las supuestas capacidades paranormales o los fenómenos extraños protagonizados por irracionales. Esto de irracionales también se podría extender a muchos políticos y demás, pero nos entendemos, estamos hablando de los que se mueven a cuatro patas. Sí. Bueno, pues el canal de pago Animal Planet acaba de estrenar una gran producción de una productora, la Pictures Entertainment, titulada Instinto Paranormal, y que a lo largo de 10 episodios se dedica a recoger esos casos un poco marginales en el mundo del misterio. Yo creo que hay muy poquitos libros, no sé si vosotros conocéis, yo conozco el de Leo Talamonti sobre los misterios animales, pero hay muy poquita grafía sobre los fenómenos anómalos protagonizados por animales, y la verdad es que hay una casuística enorme. Yo durante muchos años he recogido muchos supuestos fenómenos extraños protagonizados por animales, y es lo que ha hecho ahora esta productora, este canal de televisión, que se ha dedicado a recopilar sucesos extraños, sucesos anómalos, algunos verdaderamente rocambolescos, que están protagonizados por animales. Y yo supongo que todos los que convivimos, los que compartimos casa con mascotas, con animales, podríamos contar experiencias extrañas, esas sincronicidades, esas coincidencias a veces inexplicables, en las que parece que realmente los animales que viven con nosotros tienen las mismas capacidades que atribuimos a los seres humanos. Claro, esto es peligroso, sobre todo en un país en el que la fiesta nacional son los toros. El hablar de que los animales puedan no solo sentimientos, no solo puedan tener emociones, al fin y al cabo, y desde un punto de vista exclusivamente científico o neurocientífico, las emociones, los sentimientos no son mucho más que reacciones neuroquímicas, y la base neuroquímica de los animales es básicamente la misma que la de los humanos. Por lo tanto, me supongo que pocas personas dudan ya de que los animales pueden tener emociones o sentimientos como los humanos. Bueno, pero que además, en ese caso, que así tiene más sentido para algunos la fiesta de los toros, ¿no? Hombre, pues no lo sé, sabes que la discusión es que no sienten dolor, que no sufren, que no, sí. Vamos, que se lo pasan teta cuando los picadores están ahí haciendo pinchos morunos con ellos. Pero claro, en este caso vamos un poco más allá, porque hay autores, como en el caso de estos documentales, que se han dedicado a recopilar desde apariciones hasta esos casos inexplicables de orientación animal. Esos casos hay muchísimos. En varias ocasiones Jesús y Carlos han hablado de ellos, de esos animales que recorren, que son abandonados por sus dueños y que recorren distancias de cientos o de miles de kilómetros para volver a encontrarse con sus familias. Esos casos de, yo he recogido algunos de ellos, de la aparición, entre comillas, del fantasma de un animal que se aparece a sus dueños, reencarnaciones, no sé, hay todo tipo de cosas, y ahí me parece un tema fascinante esto de los fenómenos extraños en animales. Siempre que hablamos de ese tema, yo es que recomiendo un libro tengo varios sobre el asunto, pero es que hay uno que me parece tan extraordinario, y además que tiene una categoría científica muy buena, que siempre lo recomiendo por si algún oyente lo pregunta o se quiere acercar a él. El título del libro es De perros y gatos que saben que sus amos vuelven a casa. Bueno, pues detrás de ese título tan largo y tan curioso se esconde el autor es Rupert Sheldrake, que es un estudioso verdaderamente interesante, que ha efectuado aportaciones muy buenas sobre este tema. Claro, de los campos morfogenéticos, ni más ni menos. Y es el que ha dado una de las explicaciones más coherentes de por qué una especie adquiere unas habilidades casi de la noche a la mañana gracias a que hay una masa crítica de miembros de esa especie que consigue esa habilidad. Entonces él estudió muchísimo precisamente el psiquismo de los animales, el por qué saben cosas que no deberían saber por su propio instinto animal. Es decir, por ejemplo, cuando el dueño está a punto de llegar a casa ya empiezan a tener un tipo de reacciones concretas. Cuando incluso muere, por ejemplo. Cuando, porque pueden decir, el Rupert Sheldrake se enfrentó a esos casos, investigó mucho, hizo pruebas con cámaras de seguimiento, la verdad muy, muy interesantes, ¿no? Si aparecen en ese libro. Y de los escépticos le decían, no, pero es que el olfato del perro o del gato puede percibir la proximidad del dueño. Pero luego demostró que esa reacción en el perro y en el gato, en la mascota, se producía en el momento en el que el dueño iniciaba el retorno a su casa, estando a veces no a kilómetros, sino incluso en ocasiones en continentes distintos, cuando iniciaba el retorno, tomaba el avión para viajar, por ejemplo, de Nueva York a Londres, y la casa se encontraba en Londres, en el momento de tomar ese avión es cuando el perro empezaba a reaccionar con las características propias de avisar o de la inquietud que le generaba, la inquietud o la expectación que le generaba la llegada del dueño. Y ahí sí que, evidentemente, el olfato no sirve para nada. Está claro que tiene un tipo de posibilidades, de habilidades y de inteligencia pues muy superior en ese caso a la humana, y los casos es que claman un poco porque se le reconozca ese tipo, no solo de sentimientos, que eso evidentemente se le reconoce, sino esa inteligencia que a veces piensan que es irracional porque forman parte de una especie animal, pero no es tan irracional desde el momento en que pueden tener una serie de sentimientos de afinidad, de parentesco, de familiaridad muchísimo más potentes que un ser humano, ¿no? El caso de Achitó, por ejemplo, esta famosa película, ¿no?, que protagoniza Richard Gere, que está basada en un caso real, no le ocurrió a un norteamericano como en el caso de la película, sino realmente a un japonés, donde cuando muere su dueño, antes de que muera, es decir, él hacía un trayecto, él era profesor, tenía que coger un tren de cercanías y todos los días salía a la misma hora y regresaba a la misma hora, y el perro le acompañaba y le esperaba a la vuelta. Bueno, pues aparte de que se tiró más de 20 años esperando la llegada de su dueño, porque murió de un infarto de miocardio y no pudo regresar, pero justo el día que le iba a ocurrir ese infarto, el perro lo presentía. Y de hecho hizo todo lo posible para que su dueño no saliera de casa, para que no cogiera ese tren, para que no fuera a trabajar. Él no entendía muy bien esa reacción anómala del perro, porque no se comportaba como todos los demás días, pero el perro, fíjate, estaba intuyendo durante horas lo que le iba a pasar a su dueño justo cuando estaba dando una de sus clases. Bueno, pues este tipo de cosas, aparte, ya digo, lo que ocurrió después, que por eso le han hecho un monumento y tiene una estatua, es decir, que durante día tras día tras día tras día estuviera siempre esperándola a la misma hora, esperando que eso pareciera a su dueño, ¿no?, para mostrar ese signo de alegría, es decir, que ese momento de su partida definitiva él lo notara, dices, bueno, pues ya me dirás cómo se puede explicar todo esto. Es una cuestión de olfato, ni es una cuestión de nada de lo que un ser humano pueda tener. Por eso los perros pueden percibir más cosas que un ser humano, no solo a nivel de olores, sino también a nivel de percepción visual, porque ya sabéis que ellos sí tienen un campo, un espectro visual muchísimo mayor que el tiene el ser humano, y por eso ven muchas veces criaturas que están ahí presentes pero tú no las ves, y ellos los intuyen, y por eso cuando ladran a ciertas esquinas hay que tener como mucho cuidado de que algo hay ahí. Incluso sería bueno hacer fotografías, incluso con cámaras infrarrojas, porque a lo mejor sí se estás detectando algo que tú no percibes, pero que el perro sí lo está percibiendo. Pues sí, fíjate, Jesús, hablando de monumentos, ¿no?, que decías tú, y hablando de fantasmas también, de perros, que hablaba Manuel hace un momento, pues sabéis que el fantasma, fijaros que Escocia tiene fantasmas, ¿no? Es que, pues madre sí, mía, es que ¿cuántos? Cada calle, cada casa, cada castillo tiene su propio fantasma. Pues el más conocido de toda Escocia es un pequeño perro al que ya se le ha hecho un monumento. Un perro al que se llama Bobby, está en el cementerio de Greyfriars, y precisamente, bueno, pues la historia nos cuenta que este pequeño perrito Bobby, pues estaba con su dueño, que era un militar. No recuerdo bien si fue en la revuelta de los Covenanters o si fue en la Primera o Segunda Guerra Mundial. Lo cierto es que este perro murió, y el perro, el militar, fue enterrado en este cementerio cementerio de Greyfriars, y el perrito pues acudía cada día y se postraba sobre su tumba, al punto de que la gente, bueno, pues se encariñó con el animal y ya le daba de comer, hasta que el animal de viejecito acabó pereciendo. Se hizo esa pequeña estatua que hoy en día cualquiera que viaje a Edimburgo, muy cerca de hecho del callejón de Mary King Close que hablábamos hace unas semanas, está, puede contemplar esa estatua. Y no solo eso, es que los testimonios aseguran de que prácticamente una noche sí y otra también, y especialmente coincidiendo con fechas determinadas, como por ejemplo la fecha de la muerte de este perrito, que es precisamente pues dentro de una semana y media, es decir, a primeros de noviembre, este animalito se aparece en el cementerio. O sea, fíjate, son historias, ya son historias de sentimientos casi casi rayanas con la espiritualidad, ¿no? ¿Y es leyenda o no es cierto que las mascotas, por ejemplo, el perro suele buscar para situarse o postrarse en lugares positivos y el gato busca energía negativa? A ver, cuando se habla de las energías de la Tierra, las energías telúricas, hay muchísimo campo energético ahí. Es decir, no solo están las energías que generan, por ejemplo, una corriente de agua subterránea, las fallas telúricas, ¿no?, de un propio, del propio asentamiento donde esté situado el terreno, sino que hay otro tipo de energías, de líneas, las líneas Curry, es decir, hay como un entramado, como una red de energías que el ser humano conscientemente no lo sabe, pero inconscientemente o a través, por ejemplo, de unas varillas o de un péndulo lo sabe. Bueno, pues hay animales que lo saben. Por ejemplo, comentan que los hormigueros se suelen hacer donde están los cruces Hartmann, precisamente. Que los perros normalmente se asientan en aquellos lugares que para ellos ese tipo de energía es positiva, que normalmente suele ser en zonas neutras de esos cruces, de esas líneas Hartmann. Y los gatos comentan que lo que buscan precisamente es lo que buscan también las hormigas, es decir, colocarse en esos lugares de un entrecruce de energías entre las Hartmann, las Curry, porque no porque sean negativas, porque aquí cuando se habla de pro negativo siempre tenemos ese concepto humano de que es bueno o malo para el ser humano. No exactamente, pero para ellas, para los gatos, sí que parece que absorben algo que a ellos les tranquiliza o por lo menos les da un cierto bienestar. Que eso no quiere decir que no afecte también a los seres humanos si se pusieran en ese lugar. De hecho, comentan, por ejemplo, que los tuaregs, en fin, cuando tienen que poner sus tiendas de campaña en esas travesías, ese nomadismo que hacen a través del desierto, sueltan primero a los perros, allí donde los perros se asientan, saben perfectamente que es un lugar para que ellos puedan asentar su jaima y pasar esa noche. Bueno, pues es un conocimiento intuitivo de los animales que sería muy bueno observar y aprender de ellos. Y no solo, por ejemplo, cuando ocurren terremotos, cuando ocurren determinados tsunamis, que los animales, como bien sabéis, lo presienten durante unas horas antes. Bueno, todo este tipo de información, si fuéramos capaces, que en el fondo corresponde a lo que hemos dicho siempre, es decir, es nuestra falta de conexión con la naturaleza. Es decir, el ser urbanícolas, el ser seres que vivimos constantemente, nos hace perder parte de esa percepción natural que yo creo que todos tenemos cuando nacemos, pero que se va como diluyendo, pues precisamente por la cantidad de elementos informáticos, tecnológicos, que hacen que ese tipo de energías, estamos hablando antes de las energías de la Tierra, pero también hay energías cósmicas, que hacen que nuestra percepción, nuestra conexión con la naturaleza, quede como bastante diluida o deteriorada, cosa que los animales todavía lo siguen percibiendo y son unos auténticos maestros a la hora de determinar este tipo de cosas que estamos comentando. ¿Quieres apuntar algo, Fernando? Bueno, no, era comentar el tema de los terremotos, pero según has comentado esto último, me viene a la imaginación, ¿no?, que a lo mejor ese aspecto que comentábamos antes de los yetis telépatas, pues puede que no sea tal tontería, ¿no? A esos casos, sí, efectivamente, es verdad. Esos casos, ¿dónde era? A lo mejor, Lorenzo, puede que te suene. Era una leyenda, una historia que de un antropólogo que documentaba el caso de una mujer, de una madre, en un poblado perdido, no recuerdo en qué lugar del mundo, que se abrazaba a un árbol para darle a su hijo o a su marido, donde a la persona que fuera, la instrucción de que, por favor, pasara para traer leche, imagínate, o un poco más de madera o lo que fuera, ¿no? Y el otro se quedaba asombrado y dice... Pero yo creo que se daban los bosquimanos del Kalahari. Los bosquimanos tienen ese concepto un poco, aparte del chasquido ese que tienen, era comunicarse a través o bien del suelo o bien de los árboles para telepáticamente, porque en el fondo, claro, evidentemente la voz humana no puede llegar a esas distancias, pero para telepáticamente, utilizando un medio natural, como puede ser un árbol, transmitir ese mensaje. Sí, de hecho la respuesta, ¿no?, cuando se lo preguntaba y el antropólogo se quedaba asombrado, ella le miraba, y como si fuera un niño pequeño, le dices, es que no tengo teléfono. ¿Y para qué? Si no era necesario. Fernando, hablamos ahora del cerebro, de la conciencia, de la mente. de los animales que somos los reyes del planeta. Por lo menos hemos sido los que hemos podido ganar en la carrera evolutiva, ¿no? Los seres humanos, de cosas que tenemos implantadas en nuestra psique, en nuestra conciencia, en nuestra mente, pero que bueno, que se puede modificar. Sí, bueno, esto da para hablar durante semanas, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, mira, una investigación del Colegio Universitario de Londres, precisamente sobre las emociones, ¿no? Primero, que serían las cosas implantadas, que podríamos decir, ¿no? Lo más primario, que como lo que comentaba antes Manuel, cuando hablaba de los sentimientos de los animales, pues bueno, una de las cosas que compartimos con muchos mamíferos es la risa, ¿no? Si hacemos cosquillas, pues un gato, un perro y, por supuesto, un chimpancé van a reír igual que nosotros, ¿no? Y con gestos parecidos. Bueno, pues era... Perdona, un pequeño inciso. ¿Y cómo se reía hoy Fernando Alonso? No digo nada más. Tenía buenos motivos. ¿Cómo se reía? Es que se ha captado esa grabación y se reía una barbaridad. Perdona. Bueno. Es que está dos veces el campeón del mundo. Bueno, de momento ya lidera, ¿eh? Bueno, ya lo lidera, además. O sea que yo no lo sabía y éramos todos fans de aquí de la Fórmula 1. Bueno, estamos en ello. Bueno, pues en este caso digamos que eso, que la risa, ¿no? Ese factor común, pues es una de las emociones que se han dado cuenta esos investigadores, que gente de diferentes culturas, de diferentes partes del mundo, comparaban a unos británicos con una, creo que era con una etnia de africana, de bosquimanos africanos, bueno, pues a los cuales les ponían una serie de grabaciones en las cuales, ante expresiones que la gente de otra cultura ponía, imagínate una expresión de asco, de temor, de sorpresa, de risa, bueno, pues les pedían si podían ellos identificar esas emociones que estaban sintiendo, ¿no? Y la risa era la que más detectaban todos, pero luego había otras muchas que con un alto porcentaje podían reconocerlo. Es decir, es como si hubiera patrones de comportamiento muy primarios que sirvieran para comunicarnos, y como si vemos a alguien de una etnia totalmente diferente. Imaginaos a un inuit, ¿no? O un esquimal con un pigmeo, por ejemplo, pues que se pudieran, sin hablar palabra y sin haber comido nada de su historia, entenderse pues con emociones de simpatía, de agresión, de una serie de cosas, ¿no? Bueno, eso podría ser un vestigio, ¿no?, de todo eso que está implementado en nuestro cerebro, casi, bueno, no sé si a nivel de, por ejemplo, de los insectos, ¿no?, que a veces parece que son inteligentes, pero todo lo que tienen probablemente sea comportamiento mecánico de sus mecanismos neuronales. Pero bueno, digamos que afortunadamente, como en el caso de los genes, y si la inteligencia tiene herencia genética, cosa que aún no está clara, bueno, porque sobre todo porque es muy difícil de medir, bueno, pues afortunadamente, como digo, los genes no lo son todo, ¿no? Y eso afortunadamente lo ha dicho, mirándose a sí mismo, un neurobiólogo, se llama Jim Fallon, que estudia la estructura cerebral y los patrones de comportamiento de los serial killers. Entonces, bueno, pues ha ido haciendo diferentes análisis, analizando, bueno, pues no sé si partes por tomografía, ¿no?, de la estructura física, o bien pues las ondas que emiten los cerebros de estos asesinos. Entonces ha hecho las pruebas y resulta que él es 100% un asesino en serie, y de hecho descubrió que parte de la familia de su padre había algunos asesinos de estos de renombre, ¿no? Entonces decía, bueno, con una cierta congoja, ¿no?, decía, afortunadamente una infancia feliz y una buena educación son el libro de ser esto, claro. Lo cual también le sirve de nota, de señal o de pequeño guiño a aquellos temerosos, ¿no?, de qué pasaría si alguien pretendiera clonar a Hitler, ¿no? Bueno, pues nada, depende cómo fuera su vida. Exactamente, a no ser que le criases en un entorno, el mismo entorno, pues bueno, pues podría ser, yo qué sé, periodista del misterio, por ejemplo. No, pero es que es verdad lo que comentas, que prácticamente el patrón de los serial killers en la infancia son los detonantes, ¿no? Pues eso, si hay una serie de características que lo comentaba Juan Antonio en muchas ocasiones, ¿no? Pues jugar con el fuego y prender fuego a cualquier cosa, maltrato de animales y tener una infancia sin cariño y prácticamente apartado y con maltrato o con abusos sexuales. O sea que, independientemente de la genética que puedan tener, luego la condición humana y familiar es muy importante. Está claro. Sí, se potencia, claro. Eso me recuerda una pseudociencia que surgió en el siglo XIX, donde intentaban determinar a simple vista quién era un psicópata o un asesino en serie, ¿no? Entonces salió lo que se llamó la frenología, que era medir con el cráneo de cada uno, en fin, ver la distancia que tenían los ojos, ver un poco los labios, en la mandíbula, y entonces, bueno, pues... Eran las cosas del Lombroso un poquito, ¿no? Un poco del Lombroso, lo puedan... Sí, sí, sí. Lombroso tiene una parte oscura que nunca se ha contado de él. Que también es... el Lombroso era oscuro. Por eso era bastante oscuro, ¿no? Pero bueno, hay una parte que le salva, ¿no? Pues fueron sus primeras investigaciones, un poco de cara a la conducta humana, etcétera. Pero luego sí que se decantó directamente por la eugenesia y, en fin, empezó a decir que había una serie de personas mucho más válidas que otra y, por lo tanto, había que exterminar a aquellas que no. O sea, tal nariz, tales ojos, tal... Esto significa que es esto, claro, por fuera de aquí. Claro, fue la frenología, que no lo inventó él, sino que fue anterior, ¿no? Creo que un tal Galton fue el que empezó este tipo de cosas, y claro, al final las conclusiones llegaba que el propio inventor de la frenología era un asesino en serie, porque coincidía la capacidad craneal, los ojos separados, el belfo, todo lo tenía. Entonces dije, bueno, vamos a jugar a otra cosa, porque si no corría peligro su vida. Para que os deis cuenta que muchas veces este tipo de cosas que quieren ser ciencia, al final van contra el propio inventor, sencillamente porque no tiene ningún tipo de base científica. Antes de pasar con más preguntas, más consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@unacero.es, pero leo uno a propósito del tema con el que habríamos de WikiLeaks, de esas revelaciones, porque me parece una frase muy, muy bonita, muy llamativa, muy curiosa, sobre todo por parte de quien viene, que es Martin Luther King. Nos la recuerda Luz Marina García, que decía Luther King: en el futuro, más que la maldad de los malos, nos escandalizará el silencio de los buenos. Dice, porque intentarán acallar y difamar a este hombre, a WikiLeaks, a Julian Assange, que supongo solo pretende que el mundo entero conozca la realidad de las cosas. Realidad de las cosas sobre los buenos y los malos, en este caso los malos, que a veces se sabe, o por lo menos se investiga, porque todo apunta en esa dirección. Manuel Carballal, hablamos de un grupo supuestamente sectario en Picassent y de un personaje, el Padre Ángel, que parece que está siendo investigado. Bueno, más que investigado, procesado ya, ha sido procesado, sí, aunque el juicio se detuvo en el año 2008, se ha retomado ya y no le pintan bien las cosas para el vidente de Alcira. Las desapariciones de Alcira, bueno, llevan más de 20 años produciéndose, pues junto con las del Escorial o con tantas otras, son ya un clásico de la variología española, y bueno, pues a este hombre, a Ángel Muñoz Bartrina, el Padre Ángel, por fin le han metido mano. Y además, muy bien, se le acusa de un fraude fiscal de 386.000 euros, que se dice pronto, y la Fiscalía de Valencia le pide ya 8 años de cárcel y una multa de 2,3 millones de euros. Y es que en la década de los 80, este hombre, el Padre Ángel, el vidente de Alcira, decía hablar en nombre de la Virgen del Remedio. En 1990 mandó construir un templo sin los permisos correspondientes y ese mismo año vaticinó una guerra civil más catastrófica que la del año 36. En el año 96 fortificó un convento junto a la cárcel de Picassent, que en su momento, además, supongo que muchos oyentes lo recordarán, protagonizó unas escenas en los informativos cuando los seguidores de esta aparición se enfrentaban incluso a la Guardia Civil, que pretendía desalojar ese convento ilegal. Y entre el año 92 y el 2003 amasó una enorme fortuna. El mismo Ángel Muñoz compró y escrituró a su nombre numerosas propiedades inmobiliarias sin pagar los tributos correspondientes al fisco. Y el Ministerio Público considera que cometió, en calidad de presidente de la Junta de la Esclavitud del Sagrado Corazón de Jesús, una asociación constituida en el año 92, una estafa que alcanza eso, casi los 400.000 euros, nada más, los 400.000 euros, nada más y nada menos. En estos casos es muy difícil, en los casos de apariciones marianas, de sectas, de este tipo, es muy difícil a veces, para, desde el punto de vista policial, demostrar los delitos, cuando se está hablando de lavado de cerebro, de cosas por el estilo, y en casos como este, pues lo que se suele hacer es atacar directamente a través de los delitos fiscales, como en este caso, que nos lleva además a una reflexión. Este hombre amasó esa enorme fortuna, como en otros casos similares, el de Antonia Álvarez en Denia, por ejemplo, el caso de las apariciones del Escorial, que bueno, que del que ya hemos hablado en muchas ocasiones, cuando una serie de personas, de muchas personas, entregan su fidelidad o su credulidad a alguien que dice comunicarse con la Virgen, y la Virgen pide a los devotos que se rasquen el bolsillo para hacer un templo o cosas por el estilo, pues se pueden llegar a amasar fortunas tan escandalosas como la de este hombre, que si nada lo remedia va a terminar con sus huesos en prisión. Manuel, cuando se habla del Padre Ángel, mucha gente lo asocia a otra persona, que creo que sería bueno que dijéramos que no tiene que ver con esa otra persona, el Padre Ángel, como se le denomina, ¿no?, que creo que recibió el Príncipe de Asturias a la solidaridad. En fin, un poco para que no haya ningún tipo de equívoco a oyentes que mejor estén un poco despistados cuando yo hablar del Padre Ángel. Creo que sabes a quién me refiero, ¿no? Sí, no, nos estamos refiriendo a Ángel Muñoz Bartrina, que es mucho más, ese es un hombre real, aunque él es conocido como el vidente de Alcira, y probablemente pues toda la gente que se mueva en el círculo de la mariología, de las apariciones marianas, sabe bien a quién nos referimos, y desde luego no ha ganado ni ganará un príncipe de Asturias. Efectivamente. Vamos con los correos de nuestros oyentes en rosa.vientos@ondacero.es, Martín. Retomamos el correo que nos enviaba desde Almería, Cir. Dice que si es verdad o falso, os pregunta el tópico que circula, que dice que las grandes pirámides de Egipto no se pueden reproducir en la actualidad porque no hay tecnología capaz de construirlas. Bueno, pues yo creo que no se pueden reproducir en la actualidad porque no hay suficientes personas con tanta fe como Justo Miranda. Justo Gallego, ¿no? El de... El constructor de la catedral de Mejorada, claro, de la que hemos hablado aquí en una ocasión, varias veces en las últimas semanas. Efectivamente, además. Sí. No, si realmente el enigma de la pirámide, en concreto de la Gran Pirámide, por ejemplo, no es que se pueda hacer o no, es cómo la hicieron. Hacerse se puede hacerlo, cuestiones como dice Manuel, ¿no? Son dosis de mucha fe y de una técnica que a día de hoy pues está debatiendo pues en la más absoluta polémicas, ¿no? Porque ahí tenemos gente que defiende pues la teoría de la rampa, que sería casi una construcción mucho más faraónica que la propia pirámide, el desplazamiento de grandes bloques desde la cantera de Asuán, hablamos de 1000 kilómetros Nilo abajo, el colocarlos uno sobre otro, también incluso la teoría del reblandecimiento de la piedra a raíz de esos cabellos que se han encontrado en el interior de los... Es decir, es que realmente no es si se puede o no se puede hacer, porque se puede hacer todo, prácticamente se puede hacer. La cuestión es la técnica que utilizaron hace 5.000 años para construir eso. Y seguimos en Egipto. De la Gran Pirámide, insistir una y otra vez en que sin duda fue construida por el faraón Keops en la cuarta dinastía. A mí en concreto no me cabe ninguna duda. Y probablemente todos los arqueólogos coinciden con eso, como muy bien decís. El único dilema está en cuál fue la técnica que se utilizó, no en quién la construyó. Y en quién era Keops también, porque si te das un paseo, tú bien lo sabes, Manuel, también Fernando ha estado muchísimas veces en Egipto, Jesús, pues cuando vas al Museo del Cairo, entras en esa salita que está justo a la entrada, a mano izquierda, te encuentras una enorme cantidad me refiero, pues a lo mejor 10, 12 sarcófagos de gran tamaño, en los que en cada uno de ellos puedes ver el sello que supuestamente se atribuye al faraón Keops. Por lo tanto, ya se está hablando incluso de la posibilidad de que Keops realmente fuera una especie de escuela iniciática, que hubiera un faraón detrás, evidentemente, ¿no? Pero que se habla ya de una escuela de iniciados que, bueno, como sabéis, pues en Egipto están a la orden del día. Además, tú, Manuel, encontraste la prueba definitiva de que realmente lo construyó el faraón Keops, o Khufu, como también se le llamaba, en una de las cámaras de descarga, ¿no?, de la pirámide. Yo no la encontré. No, yo tuve la temeridad de comprobar que esa prueba existía efectivamente en la quinta cámara de descarga, y después de tener un percance muy incómodo con la policía egipcia, pues yo hace mucho tiempo que llegué a la conclusión de que las cosas interesantes están en los sitios prohibidos. Que por cierto, Manuel, no sé si te acordarás que esa noche yo estaba allí. Yo estaba en ese viaje, yo estaba ahí, yo estaba en la cámara del caos. Sí, uno en la cámara de descarga, otro en la del caos. Bien repartido. En el casco. Por eso tú no tuviste problemas con la policía egipcia. En el casco histórico de Alcalá de Henares nos manda una foto también de una Rosa de los Vientos Luis, también otra en Salillas, Castrillón, Asturias. Estoy solo citando algunas: otra en Huelva, otra en Sagres, Portugal, otra en Gijón. Galicia y Asturias se llevan la palma. Y estoy solo citando algunas de las decenas que nos están enviando nuestros oyentes. Se han hecho muchas Rosas de los Vientos por la geografía mundial en honor a este programa, ¿eh? más correos. Bueno, pues estaba comentando que Enrique, como iniciados que sois y sabéis mucho de Egipto, quiere preguntaros si sabéis algo sobre esa búsqueda de la tumba de Cleopatra, en qué estado se encuentra, si fueron suspendidas la búsqueda, si fue paralizado o si se sigue trabajando en ella. Se supone que las revelaciones iban a surgir en el verano, que ha pasado, ¿no? Pero no ha pasado nada, también era de esperar. Una cosa es cuando se lanza la noticia, sabéis que Zahi Hawass es un buen maestro, ¿no? Un buen mago a la hora de lanzar este tipo de noticias, precisamente para relanzar el turismo, en las fechas claves, siempre hay noticias de estas punteras antes de la Semana Santa, antes del verano, antes de las Navidades. Otra cosa es que luego se encuentre, es verdad que hay toda una expedición intentando encontrar la tumba tanto de Cleopatra como de Marco Antonio en una zona muy concreta, muy localizada además cerca de Alejandría. Otra cosa se encuentra ahí, posiblemente no aparezca nunca la reina, pero sí es verdad que son noticias que se van lanzando puntualmente y que luego parece que es verdad que quedan un poco perdidas en el limbo de la información o sencillamente del silencio. La última que se está relanzando, y digo porque volverá a salir en esta tertulia, en La Rosa de los Vientos, dentro de poco, es cuando se abre la otra cámara secreta dentro, ya sabes, de esos canales de ventilación que tiene en concreto la cámara de la reina, ¿no? Bueno, pues dicen que ya va a ser a finales de este año. Pues yo creo que nos va a ocurrir algo parecido. Es decir, si es verdad que va a ser a finales de este año, se va a enterar todo el mundo porque lo van a lanzar a muy platillo, pero a lo mejor si lo lanzan previamente a las Navidades para que, una vez más, esa noticia quede por ahí flotando hasta que alguien, que siempre son pues algún arqueólogo puntero, pues descubra o no descubra lo que puede haber en esos lugares. En este caso ya digo que va a tener mucha repercusión mediática la otra cámara secreta. ¿Os acordáis cuando el famoso robot Lupuau llega hasta una cámara, la traspasa y, cual desolación, no te encuentras con ningún tipo de riqueza, ni de joya, ni de amuleto, sino que te encuentras con otra puerta que parece que se adivinan cosas de estas? Bueno, pues últimamente están saliendo noticias de este tipo, así que tanto como la de Cleopatra, como esta cámara secreta, como muchas más cosas, muchas veces son brindis al sol que, por desgracia, no se concretan con hallazgos concretos. Sobre las piedras rodantes del desierto, os preguntan cómo puede ser que el viento mueva las piedras, pero no borre los rastros que éstas dejan en la arena. Pues es una gran pregunta. La verdad es que es una gran pregunta. En el caso de las piedras, bueno, pues la investigación que mostramos en la tertulia fue precisamente la que estaban haciendo estos científicos norteamericanos, que decían que era pues a causa del recubrimiento que en la época de invierno, inviernos muy fríos en este desierto, en el desierto de la muerte, pues recubrían las piedras con ese hielo que se formaba y con el viento, que también sopla muy fuerte, hacía que se desplazara, y precisamente era lo que en definitiva permitía que posteriormente el turista de lo raro que se acerca por el lugar pueda observar un pedrusco en mitad de lo que ellos llaman una playa sin agua, es decir, estamos hablando de una árida superficie con un rastro que en ocasiones supera los 2 kilómetros. Hubo un detalle que me llamó la atención de esta noticia, y es que el bloque de piedra más grande que se ha encontrado desplazado de la supuesta posición inicial hasta el lugar donde fue encontrado, es decir, aproximadamente 1,5 kilómetros, era de 280 kilos. O sea, imaginaros la de hielo y la de viento que hace falta para que esto se desplace. Pilar Rofejo nos envía varias rosas de los vientos, una de ellas situada en Plencia, en Vizcaya, otra en la iglesia de Nuestra Señora de Luján del Mármol, en Buenos Aires, otra en Faro, en Portugal, y otra en Carnoglie, en Italia. Y Javier dice, ¿no puede ser que la materia oscura tenga esa condición por el espectro de visión humano y que aún no hayamos dado con la tecnología adecuada para verla? Fernando, anímate. Por eso lo llaman oscura, ¿no? Se la ha tragado la materia oscura, esa pregunta. No tengo ni la más remota idea, vamos. No, pero de todas formas yo creo que la definición viene... No tanto por el color, ¿verdad? Sí, no, es que me deja un poco desconcertado, ¿no? Tal vez se refiere a la captación de radiaciones, como si fuera un agujero negro, no lo sé. Que bueno, que el agujero negro capta los fotones por su campo gravitatorio, ¿no? Tiene una pequeña masa y es tal que puede captarlos, pero no, la verdad es que no tengo mucha idea de ese tema. Jesús Machi nos pregunta, ¿estáis de acuerdo con la teoría de que todos los indicios en la Tierra, como lo que hoy tratáis, más bien el fin de semana pasado, sobre Tassili, así como avistamientos, encuentros extraños, considerados extraterrestres, podrían ser viajes futuros de la humanidad en el tiempo para hacer lo que a todos nosotros nos gustaría, que es ver lo que ocurrió en el pasado con nuestros propios ojos, pero sin dejar huella de nuestras visitas, al menos que se puedan demostrar? Bueno, es la teoría de los crononautas, ¿no? Claro. Para explicar este tipo de fenómenos, ¿no? Yo creo que es mucho más sencillo, ¿no? Estamos hablando posiblemente mucho más sencillo dentro de la complicación que tiene, pues, lo que voy a decir ahora mismo, ¿no? Y es que estamos hablando, pues, de lo que ya hemos puesto encima de la mesa en más de una ocasión, de una humanidad de la que no sabemos absolutamente nada. Una humanidad, pues, con sus brazos, sus piernas, su cabeza, sus pies, como nosotros, pero en un tiempo tan remoto que prácticamente ha quedado ahí en el olvido y tan solo nos quedan vestigios como los que, por ejemplo, encontramos en Tassili, que, por ejemplo, la anterior, se nos olvidó matizar que cuando se hacen estas pinturas, Tassili no era el desierto que es ahora. Estamos hablando de que era un auténtico jardín de las Hespérides. Estamos hablando de un auténtico vergel, ¿no? Uh-huh. Y en ese tiempo en el que entonces Tassili, la zona de Tassili, el desierto de Argelia era habitable, es cuando esta gente se da a pintar esos extraños rostros, esos extraños personajes, esa gente que parece estar infundada en trajes de astronauta, en definitiva algo contradictorio a lo que en teoría los clanes tribales de la época se deberían de haber relacionado sus dioses, no lo sé, pero ya lo hemos puesto encima de la mesa también en más de una ocasión, y es el hecho de que el hombre de la prehistoria, el hombre que realizaba ese arte terrestre, dibujaba lo que veía. No había creatividad prácticamente. Pretendía crear esa magia simpática, o bien para la caza, o bien para entrar en contacto con sus deidades. Por lo tanto, si eso es lo que hay ahí pintado, esas figuras tan extrañas, pues tenemos que concluir que es lo que estaba viendo ese hombre del pasado. Ahora la cuestión es, ¿quiénes demonios eran? ¿Más correos? Pues, por ejemplo, tenemos a Arena, que dice que quiere saber algo más sobre la distancia a la que se encuentra Orión de la Tierra en kilómetros reales y cómo afecta a nuestro planeta. Caray, en kilómetros reales tiene que tener una cantidad de ceros eso. Que vamos. ¿A qué distancia está? A ver. Aproximadamente. Venga, pero ¿por qué? Porque hay todos. Yo contesto palmas, la segunda parte, tú contesta la primera, que es la más difícil. O sea, que no nos influye para nada, seguro. Ahora, tú di la distancia que hay. De Orión, el problema de Orión es que Orión es una estrella, Orión es un conjunto de estrellas. Claro. Y no quiere decir que unas habría que buscar estrellas de la constelación de Orión. Pero bueno, la nebulosa está, si no me falla la memoria, a unos... o el Google, que se puede llamar igual, no es lo mismo, es un sinónimo en los tiempos actuales. A unos 1500 años luz de distancia. Si alguien se atreve a pasar esto a kilómetros tiene páginas y folios para poner ceros... Pues a lo mejor los sacerdotes egipcios lo sabían, ¿no? Sí. El cinturón de Orión y esa repartición de las pirámides, ¿no? De la meseta de Giza. Pues 500 años luz de distancia querría decir... Que los egipcios tenían muy buena vista. Pues que... o que tenían ya las gafas que si comenta Michiakoku. Que si los egipcios hubieran tenido la posibilidad de tener naves espaciales que viajaran a la velocidad de la luz y hubieran ido a Orión, pues habrían vuelto ahora mismo desde su desaparición. Desde la desaparición del momento álgido de la cultura egipcia. Pues ya estás dando una idea. Ya estás dando argumentos para los que piensan que la pirámide es una especie de nave espacial. Sí, sí, bueno, sí. Más correcto. Y tenían Google. O memoria, que es lo mismo, ¿no? Guille dice que... La memoria le llaman Google ahora. Se ha comenzado a construir la vasija magnética del que será el primer reactor de fusión nuclear ITER. Una pieza de dimensiones colosales, dice Guille, cuyo peso es comparable al de la Torre Eiffel. ¿Creéis verosímil que se pueda llegar a obtener energía a partir de la fusión nuclear? ¿Qué intereses hay detrás para que se hable tan poco de lo que sería un avance tecnológico sin parangón? Hombre, pues está claro que sería una auténtica revolución, ¿no? Entre otras cosas porque, a Dios, que yo sepa, buena parte de esos problemas de la radioactividad, de esos residuos, y bueno, que por qué no le interesa o no interesan que estas tecnologías se potencien y se desarrollen, pues yo creo que los lobbies del petróleo, ¿no? Uh-huh. Claro, eso es una buena razón. Hablando de radioactividad, se busca un maletín. Sí, sí. Luego nos contarán servicios informativos. Ajá, bueno, quedamos inquietos, desde luego. Ahora escuchamos, en cuestión de un minuto, llegarán nuestros compañeros de los servicios informativos que nos van a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo. La tertulia, Zona Cero, que llega hasta aquí después de un último punto. Súper rápido, Félix dice que quiere saber algo sobre la piedra labrada de Cercos Viejo en Almería. Bueno, pues investigamos. Pues nos ponemos ahí. No hay tiempo para decir más. Fernando J. López de los, ha sido un placer compartir esta primera tertulia contigo y habrá más ocasiones. Lo mismo te digo y estaré encantado de estar aquí. Jesús Callejo, muchas gracias. Gracias, hasta la próxima semana. Lorenzo Fernández. Un placer. Director de Arista Enigmas, la semana que viene nos hablas dentro de muy poquitos días en la calle. Y no te vuelvo a hablar del pingüino, no te preocupes. Manuel Carballal, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Lo dicho, ahora las noticias y después continuamos con La Rosa de los Vientos y escuchamos esa información.